100, miércoles 28 de octubre del año 2020, amigos y amigas de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos como cada mañana a quienes nos acompañan acá en la frecuencia de 100.9 en Cultura FM, en los 940M en nuestra página web en www.radio.cc, en la página de Cultura FM y también acá con las entrevistas virtuales, con las entrevistas digitales en los Facebook de las dos frecuencias, además en Radio CC, en su sigla CC y en Cultura FM, como cada mañana. Hoy estamos junto a dos invitados especiales porque les vamos a contar un evento muy interesante que va a arrancar hoy, esta tarde y noche va a iniciar este evento y por eso hemos conectado precisamente para hablar sobre la inauguración de esta exposición virtual Artes desde la Academia. Esta es la cuarta muestra que la organizan la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, precisamente junto al Banco Mundial. Y sus representantes nos acompañan esta mañana para conversar sobre todos estos detalles y principalmente, amigos, para invitarlos a ustedes a que se conecten junto a ellos y disfruten de lo que ahora, con esta nueva normalidad, tenemos, que son las galerías virtuales. Entonces lo presentamos a Edison Baca, el representante de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Juan Carlos Álvarez nos acompaña, representante residente del Banco Mundial en Ecuador, América Latina y el Caribe. Edison y Juan Carlos, gracias por visitarnos virtualmente también esta mañana. Empecemos con usted, Edison, contemos parte de lo que es como historia este evento tan interesante que ustedes nos presentan desde esta tarde-noche. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por el espacio, Alex, gracias a la Casa de la Cultura de Radio y a Zona Cultura. Bueno, como antecedentes quisiera informar a todas las personas que nos escuchan que Artes de la Academia ha presentado ya 3 ediciones consecutivas y esta cuarta edición es importante porque pone relevancia en todos los procesos que se ha desarrollado dentro de la Facultad de Artes. En esta edición pues se incorporan también procesos artísticos a partir de la carrera de danza, de artes musicales y de artes escénicas. El fin se trata de valorar de esta manera todo este inmenso esfuerzo entregado por los estudiantes en este inusual semestre académico que hemos vivido como docentes y como estudiantes. Perfecto. Juan Carlos, queremos agradecerle también a usted la visita, como decíamos ya en la presentación, este evento interesante que presenta el Banco Mundial junto a la Facultad de Artes de la Universidad Central. Para usted, ¿qué representa esta idea? Y ahora trasladarlo, como decíamos antes de iniciar este espacio, lo que es las plataformas virtuales, hacer una galería virtual. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Como dijo Edison, para nosotros es un proyecto bastante importante. Creo que es una oportunidad que tiene el Banco Mundial para acercarse a la juventud de este país y al trabajar con la academia, porque entonces creemos que podemos desarrollar el capital humano que tenemos en el Ecuador. La iniciativa nació cuando yo llegué acá al Ecuador hace aproximadamente 2 años y me pareció que en realidad, en lugar de tener pósters del Banco Mundial por todas nuestras oficinas, el poder tener arte de los estudiantes, de esas nuevas generaciones que representan el futuro del país aquí en la oficina, iba a ser algo muy importante, porque también les brinda a ellos una oportunidad o un espacio para poder iniciar sus primeras exposiciones aun cuando estén todavía cursando su carrera en la universidad. Y esto también nos da una oportunidad para integrar temas de inclusión y diversidad, que son temas transversales que apoya el Banco Mundial. Y entonces, a través de este arte, esos estudiantes donde manifiestan todo este tipo de inquietudes, donde manifiestan también esas expresiones que tienen, donde podemos tomar en cuenta todo este tema de diversidad e inclusión. Entonces, para nosotros es un honor el poder contar con esta colaboración con la Facultad de Arte de la Universidad Central y el poder brindar este espacio a los estudiantes y, desde un punto de vista muy egoísta, llenar mi oficina con arte muy bueno, arte que en realidad vale la pena. Perfecto. Juan Carlos, leíamos también en la información que Edison nos entregaba y nos llamaba la atención esta frase, ¿no? Mutar de las paredes físicas del Banco Mundial hacia un espacio virtual, hacia una galería 3D. Qué interesante esta propuesta para ustedes también. Queremos, es un experimento, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto mañana. Es la primera vez, al menos para mí también, el entrar en una galería virtual. Normalmente creo que la dinámica es totalmente diferente, pero vamos a ver cómo nos funciona. Fue una muy buena idea de Edison para que esta cuarta exposición se pudiera llevar a cabo a pesar de la nueva normalidad en la que estamos viviendo y reconocer el esfuerzo de todos estos estudiantes que durante el último semestre han también hecho sus trabajos y llevado las clases de forma virtual. Sí, Edison, decíamos que nos parece interesante, ¿no?, esta idea que trasladábamos a Juan Carlos, trasladar las paredes físicas del Banco Mundial hacia una galería 3D. ¿Cómo lo viven ustedes y cuál es el criterio que usted nos puede trasladar de los estudiantes? Bueno, Alex, mira, es muy importante que se generen este tipo de ideas, pero más importante es que existan pues oídos para acogerlas y mentes abiertas para dar cabida a estas propuestas. Entonces, cuando ya veníamos trabajando junto a Banco Mundial en este diálogo interinstitucional, decidimos plantear pues el reto de montar una exposición, una galería 3D con el trabajo de los estudiantes. La acogida ha sido muy amplia, o sea, te digo, la primera edición tuvimos 16 estudiantes como la primera muestra en su primera edición de Arte desde la Academia, y ahora te comento que están 88 expositores, son 48 obras pertenecientes, reitero, a las 4 carreras. Entonces va incrementándose la acogida, y como lo explicaba Juan Carlos, el objetivo es socializar los trabajos de Fausen y proyectarlos hacia una escena artística tanto local como internacional. Los estudiantes están muy contentos, están a la expectativa de ver también su obra montada en este nuevo espacio, en esta nueva realidad virtual. Entonces, vamos a ver, estamos también nosotros como, estamos a la expectativa también de ver qué es lo que pasa y cómo ingresa esta plataforma virtual, esta galería, esta exposición hacia los espectadores. Se trata de ampliar los públicos, Alex, y también de visibilizar los procesos que se generan desde Fausen. Sí, decíamos eso, ¿no? Es ampliar el trabajo, las ideas de ustedes, lo que ustedes han trabajado hacia nuevos públicos, y ahora el público es estos medios virtuales, los medios digitales. Pero también, y esto es una nueva consulta para usted, Edison, y de lo que usted nos recaba, nos trae como a colación de los criterios de los estudiantes, es también lo bueno de la pandemia, el acercar el trabajo de uno, de cada persona, de un grupo de artistas hacia el mundo, porque esto con las entrevistas virtuales, con los espacios digitales, esto llega a todo el planeta. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo ven ustedes, Edison? Bueno, lo que te puedo adelantar y lo que vamos a ver ahora por la tarde en la inauguración, pues es una galería totalmente interactiva. No solamente mudó la exposición Arte desde la Academia de las paredes del Banco Mundial hacia una arquitectura 3D, sino también mudaron los procesos y las formas de hacer arte, de concebir arte desde los estudiantes. Imagínense que estuvimos todo este semestre trabajando pues la mayoría de su tiempo bajo el confinamiento por la crisis que azotó al mundo, pues los procesos y los estudiantes tuvieron que adaptarse a estos nuevos mecanismos de proyección de sus propuestas, de socialización de las propuestas. Entonces ese es el reto también. Es interesante porque los estudiantes desde sus propios recursos y herramientas han generado una serie de productos artísticos al más alto nivel. Entonces, de antemano, pues la invitación está dada para que nos acompañen en la inauguración junto a Banco Mundial. Perfecto. Juan Carlos, regresamos donde usted. ¿Cómo es el aporte, el trabajo que ustedes hacen, que nos pueda contar un poco de la historia también del Banco Mundial acercándonos a estos espacios artístico-culturales? Bueno, en realidad el Banco Mundial es un banco multilateral de desarrollo. Como su nombre lo dice, lo que hacemos es apoyar a gobiernos de nuestros países miembros a financiar proyectos que vengan a apoyar a los grupos más vulnerables en respectivos países para tratar de alcanzar el desarrollo social y económico de la población. Claramente, pues dentro de todo esto también nos interesa muchísimo el capital humano, y creo que el capital humano que tienen todos estos estudiantes de la universidad, que van a ser el futuro del país, que van a ser las personas que van a manejar este país en un futuro, pues es importante que una institución como el banco trate de lograr un acercamiento con ellos para que también entiendan cómo es que funciona esta institución. Y creo que esta plataforma y que el arte, porque a mí en lo personal yo soy un aficionado al arte con poco conocimiento, un conocimiento empírico, pero sí me gusta montones el arte. Entonces pensé que era un proyecto o una iniciativa que podía traer muchísimos beneficios para los estudiantes, para la universidad, para el Banco Mundial. Como es un esfuerzo conjunto, creo que está dando muy buenos resultados. Creo que esta pandemia pues nos ha afectado muchísimo y tenemos que ver qué podemos hacer para rescatar las cosas positivas de la pandemia. Y también en la muestra lo vamos a ver, ¿no? O sea, esto está siendo diseñado por causa de una pandemia. Las obras que tenemos, muchas de las obras también tienen temas de pandemia. Los estudiantes trabajaron un semestre desde sus casas en estas obras por la pandemia. Edison creó una galería virtual por la pandemia. Entonces creo que sí es muy importante el tratar de sacarle ventaja a esta iniciativa. Ahora en la tarde esto va a ser también transmitido por la página oficial de Facebook del Banco Mundial, y creo que con eso tiene este acceso global que vos estabas mencionando anteriormente. Claro, ¿qué expectativas tienen ustedes también, Juan Carlos, como parte de este esfuerzo en conjunto con el trabajo que han hecho con Edison y la expectativa que tengan ya de lo que será este evento de la noche. Para mí la expectativa es que en realidad las personas que se conecten puedan entender y valorar todo el esfuerzo y el trabajo que estos estudiantes han hecho, que les brindemos este apoyo y reconocimiento. En realidad fueron muchísimas obras las que estuvimos revisando y fueron solo 48 que pudimos seleccionar. Pero sí creo que la expectativa es que ellos tengan ese tipo de exposición y visibilidad a nivel global, que su trabajo sea reconocido y sea apreciado por estas personas que se van a conectar mañana. Pues ideal sería que las personas que quieran comprar arte, pues por favor que lo compren. De varias de las exposiciones que hemos tenido y las muestras, ya hemos vendido algunas aquí en la oficina. Personas que venían de misión por parte del Banco Mundial también se han llevado obras al extranjero. Entonces sí creo que sería importante, en caso de que alguien vea algo que les llame la atención, pues que brindemos este apoyo a los estudiantes y pues que nos colaboren y compren algunas de las obras de arte. Yo tengo una en mi casa ya, pero las demás personas, si están interesados, podrían colaborar de esa forma también. Perfecto. Y no nos salgamos de ese tema, Edison. Comentémosle al público cómo pueden sumarse, cómo pueden adquirir estas obras. Bueno, la plataforma va a estar abierta. Inauguramos esta tarde a las 5 y ustedes pueden acceder a cada una de las obras. Y si se interesan en cualquiera de las propuestas desarrolladas por las cuatro carreras, pues nosotros plácidamente les vamos a dar seguimiento a sus requerimientos. Entonces simplemente nos escriben al correo que está detallado en cada ficha técnica, eabacad@uce.edu.es, y si están interesados en invertir, porque es una inversión todos estos procesos de invertir en una obra de arte, pues bienvenidos sean. Valoramos sobremanera también el apoyo hacia las prácticas artísticas de nuestro país y les agradeceríamos que claro, que se interesen y que nos aporten, ¿no? Nos motiven para seguir adelante, tanto como estudiantes como para nosotros como organizadores. Perfecto. Edison, son 48 obras, nos decía Juan Carlos. Queremos contar también de las carreras a las que pertenecen los estudiantes: carrera de danza, artes musicales, artes plásticas y artes escénicas. Ampliemos más esta información, Edison, por favor. Bueno, te comento que el proceso de selección, el proceso curatorial, como decía Juan Carlos hace unos instantes, fue arduo. Fueron alrededor de 196 propuestas presentadas por los estudiantes de FAUCEN. Se hizo una curaduría a partir de los representantes de la Facultad de Artes de Banco Mundial y también estuvimos con la maestra artista de Olvia Hidalgo. Junto con ellos realizamos esta selección. Las obras, de alguna manera, el criterio de selección, yo diría que fue a partir de la coherencia entre la resolución técnica formal y el discurso, tema, idea o problemática abordada por cada participante. En ese sentido, pues tenemos una 48 obras seleccionadas con criterio y las carreras que tú has mencionado, pues son diversas las expresiones artísticas. Ustedes como espectadores van a tener la oportunidad de admirar obras alrededor del teatro, de artes escénicas. Es interesante cómo artes escénicas y danza pues adaptaron sus casas, sus salas, sus espacios para generar un espacio escénico, un teatro. Hicimos de nuestros, yo diría que sí, que hicimos de nuestros hogares, pues, escenarios, talleres, galerías, y eso es lo que vamos a poder ver en la tarde de hoy. Igual, artes plásticas y música, pues, es interesante que siempre están generando una serie de productos artísticos que vale la pena detenerse a verlos, admirarlos, de las cuatro carreras, sino también todo lo que alberga las cuatro carreras alrededor de técnica, vocal, grabado, pintura, escultura, performance, expresión corporal, ensambles de jazz, ensambles de guitarra, etc. Edison, y también la expectativa que ustedes tienen para esta tarde, noche, para disfrutar de este evento con el público, ¿cuál sería de su parte como docente y coordinador de FAUCE además? Pues hemos tenido una gran acogida en las anteriores ediciones y yo esperaría que nuestros públicos pues nos acompañen y que inviten a sus allegados para que nos sigan. Ahora pues este espacio virtual, esta arquitectura virtual, este modo online de exposición te permite abarcar una mayor cantidad de públicos. Tenemos ya varios inscritos y estoy seguro que vamos a tener una gran acogida por parte de los espectadores. Pero sin embargo, todo dependerá, el éxito de esta muestra depende de que nos acompañen, de que nos acompañen y se unan al Zoom que vamos a transmitir vía Fauce y también vía Banco Mundial. Perfecto. Cerramos entonces con la invitación que ustedes le dejen al público, a los oyentes del informativo Zona Cultura, a nuestros espectadores virtuales que nos acompañan mañana aquí en el Zoom. Este evento, amigos, interesante. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y el Banco Mundial presentan hoy a partir de las 5 de la tarde la inauguración virtual de la exposición Arte desde la Academia a través de la plataforma de Zoom. Le vamos a dejar entonces los micrófonos y esta pantalla a Juan Carlos para empezar con usted la invitación para el público, por favor. Muchas gracias, Alex. No, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas para poder diseminar y difundir este evento que vamos a tener esta tarde. Creo que es algo muy importante el hecho de que estemos utilizando una plataforma virtual, una galería virtual, para poder exponer estas obras que con tanto cariño y con tanto esfuerzo han preparado los estudiantes. Me complace muchísimo como Banco Mundial, como representante del Banco Mundial, poder participar de este programa de colaboración con la Facultad de Arte de la Universidad Central, y los esperamos a las 5 de la tarde. Esperamos que todos podemos tener una buena experiencia con esta galería virtual que la universidad nos ha preparado. Perfecto, vamos con su invitación, Edison, por favor. Gracias. Bueno, sin más, invitarles a todas las personas que nos están viendo y escuchando por Radio Casa de la Cultura a la inauguración virtual de la exposición Arte desde la Academia. Hoy tarde a las 5, pues ustedes pueden empezar ya a registrarse, si nos están escuchando, al enlace que muy gentilmente nos van a colgar dentro de las redes de la Casa de la Cultura. Es un registro Zoom para hacer un seguimiento de los visitantes que nos van a acompañar. Sin más, pues, agradecer el espacio. No quisiera terminar sin antes también agradecer a tres personas que nos han apoyado sobremanera para la realización de Artes de la Academia: a Paula Ramos, Cristina Medina del Banco Mundial y a Marta Palacios de la Universidad Central del Ecuador. La invitación está dada, nos vemos ahora a las 5 de la tarde. Por favor, regístrese en vía Zoom, worldbank.zoom, que de inmediato va a estar colocado en la plataforma de aquí de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Perfecto, queremos agradecerle a ustedes, estuvo, amigos, esta mañana de forma virtual compartiendo junto a nosotros Juan Carlos Álvarez, representante y residente del Banco Mundial en Ecuador, América Latina y el Caribe, y Edison Baca, él es coordinador de este evento tan interesante, del trabajo, además, junto a los estudiantes, y ambos han compartido con nosotros. Reiteramos nosotros también, hoy a partir de las 5 de la tarde, les decíamos a través de la plataforma Zoom, este evento Arte desde la Academia, el Banco Mundial y la Facultad de Artes de la Universidad Central, la FAUCE, como nos decía Edison. Gracias, Edison, a usted y a Juan Carlos por estos minutos que hemos compartido. Les deseamos un excelente resto de día. Nos despedimos. Excelente, gracias. Gracias a ustedes, gracias, Alex. Gracias, Juan Carlos.